6 duma gan gan mangat te pora kumta kumta ak swat ak kumto mas kumto song bibete solio ibarte solio ak i don mas ya sa por kumto ak er kandi kumta kandi kumto bibete solio ak ar kandi momenta gan scribor duma para te te agua bibe kelt fun kon te nases doing pus pus wong Cum to bibeu te coin avencir. Cum ta era no mas par era si. Siem huli huli mas er coindo siap. Pue, te na ma sibun coi? Sibun sibun. Cum to ac cum ta diverge angan. Gan diverge. Sovo fort dies. Cum to ac cum ta diverjar. Ah, ti es soli fugawa. Axi bung adu poregan, no si respetarte ask respetar poren, gan aski diverge. Hui lang dies ak noctas, fosi con mi overtoik, hali askutu, kumto agumta, o respetar. Akumto agumta, continuar da vivendir aguacaltir con te examen para vivere lionga. No si viventir solius, og nocius, ag respectar gan, qui es ag ergani, mox cumto. Cumta nuc ajreandar, mas dua duma ajreandir subo. Noctes ag dies, con soin por lionga, impenita quartz. Tua. Mas cumta songa solius ag ambular ang montanas. Gumto huling hulong, koi ak hulong para mor. Es safi con era, mas er dibejar, yo songulo, soloing ak samfawa. Yo reventir ak du, kion gani reventir ak gan. Gumto nue onorston, mas er hab respetar por as ak era, agan agani. Gumto nua man kiat pora er peit. Tries. Colin sufa aguigan. Gumto ponering aguvosi. Gan esa gani oinak. As gumta asa diben hirnak. Yo sud tenki por anuis. Mas io nua secuzanter do pender. As gukas zang hua. Mas noip mangen. Hoi box von burandir mais. Yong. Mais. Con gan agani esa sang. Dua con dua. Soli con soli. Mas coi fo voi. Sung. Addu. Bian. Giumta ne con mais giumto hier dies. Gan o gani adibien hir para dies. Mac nojo naka sung aventir. Esa shemprong mon tanan cali. Mais. Giumto maisang. Con te esan as gan opiot erar, se posi blau. Yung hibra con te mas te kialt von kiumta, sang zaber numi asko. Zoing vere sabre broi.